Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Te invitamos a que colabores depositando el fruto de tu sacrificio voluntario en la alcancía que la parroquia te ha confiado. Seguiremos ayudando a las parroquias que más lo necesitan a través de tu solidaridad con las obras pastorales. O aporta a la cuenta del Banco Agrícola 503-03-0695-1. Colabora del 1 de noviembre al 15 de diciembre y recuerda devolverla entre el 16 y 23 de diciembre. Es dando como recibimos. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Una campaña de la Arquidiócesis de San Salvador. Llegó Red Week Claro. Un fin de semana con grandes descuentos, hasta 45% en smartphones y equipos. No te quedes sin estrenar y aprovecha hasta el 16 de diciembre en Metrocentro San Salvador, octava etapa. Claro que sí. Ver condiciones en prensa. El código Uber Letras SB podría regalarte viajes en la aplicación de Uber si tu nombre comienza con las letras J o B. Más información en el Facebook de Uber. Navidad es paz, amor y unidad. Para ti que tienes lejos a tus seres amados, Vox te presenta. Yo estoy acá en Argentina, Buenos Aires, Olavarría, en una ciudad. Y bueno, yo estoy desde Usulután y nos sentimos muy agradecidos y muy queridos porque traemos El Salvador a todos lados. Que hay un montón de radios, pero nada que ver como La Voz, nada que ver como El Salvador, nada que ver. Mi nombre es Sujei. Tocamos tu mente, tocamos tu Navidad, Vox. Oh, oh, oh, oh, oh. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Muy buenos días, les saluda Sergio Gallardo desde Vox FM, llegando al mundo gracias a tres lugares especiales. Primero, la página de www.vox.fm.com. Además de eso, si usted chequea en nuestro sitio web 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, encontrará dos sitios más. Uno, el Mix LR, y el otro, el de Tuning. Estamos listos, hay mucho que celebrar. Celebremos que, a ver, Dios nos dio vida un día más. Estamos juntos, tenemos música. Además de eso, celebremos la vida de un montón de gente, como, por ejemplo, este. Cumple 72 años. Benny Anderson de ABBA. I'm down. celebrándole la vida a Benny Anderson, quien se casó con una de las dos, no la Chele, sino la otra, la que era más bonita, siento yo, y que ahora, gracias a la herencia que le dejó su segundo marido, le dicen la princesa Royce, además de ser ella también condesa. Su Alteza Serena. Muy bien. Buenos días, 22-23-0172, o si no, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo en Facebook. Canciones emblemáticas de ABBA, porque hoy uno de sus productores y compositores cumple años, 72, como pasa el tiempo, Benny Anderson. Son las 9:18 ya, aquí en Box FM. Las 9:19. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua?

rosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, ¿qué era que decir consuelo? La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Una de las canciones compuestas por El Zorzal, el hombre que hizo famosísimo el tango, Carlos Gardel, nacido un mes de diciembre, en 1890, un 11 para ser más precisos. Y su música pues perdura. Por ejemplo, en el 2006, Pedro Almodóvar hizo una película llamada Volver. Volver, el nombre de una de las composiciones de Carlos Gardel. Esta película pues fue galardonada a nivel europeo, ganó como 40 premios internacionales, 5 premios Goya. Además, su actriz Penélope Cruz fue candidata a Oscar por mejor actriz. En esa película de Almodóvar, ella, Penélope Cruz, hace como que canta una de las canciones de Carlos Gardel. Y digo hace como que canta porque solamente sincronizó a la voz de Estrella Morente, que fue la encargada de cantar el tema de la película Volver, de Carlos Gardel. Amor, la vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Thank you. del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Muchos han escuchado la frase 20 años no es nada, y de allí viene precisamente de la letra de la canción Volver, escrita por Carlos Gardel en la versión incluida en la película de Almodóvar del mismo nombre, que le valió a Penélope Cruz una nominación al Oscar de la Academia como Mejor Actriz. Son las 9:31 a.m. aquí en Vox FM. Están ustedes con su baño de neuronas dominical. Saludos a un montón de gente, ya sea de acá o del extranjero, de la legión extranjera. Por aquí anda Eric Ciballero. Un abrazo, amigo. Pasó por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. También pasó por ahí Herbert Pérez. Buenos días, reportándome desde Apastepeque, San Vicente, ya listo para recibir el sacramento musical de todos los domingos, bárbaro. Aida Mengíbar también, no importa el frío, no importa la hora, ella ahí está en el área de San Francisco. Buenos días, aunque para mí es de madrugada, ya estoy esperando el baño dominical de neuronas. Muy feliz de escucharte. ¡Ah, qué bien, qué alegre! Yo también muy feliz que me pongas. José Luis Serrano nos mandó una foto del portal de La Dalia, en donde ahí está ahora, en La Dalia se llama, un lugar al que podrían ustedes visitar los fines de semana, los sábados. Y también nos recuerda un montón de bombas de recuerdos con un montón de cumpleañeros, a los cuales por lo menos a uno ya le dimos curso, a Benny Anderson. Además, que este sí que se puso chabacán, nosotros de excelsos con la música de Gardel y que la Penélope Cruz y que Almodóvar, y él me pone: buenos días, Sergio, como siempre, haciendo cola para escuchar 1900 ayer, ya que se acercan las festividades de Navidad y fin de año, todos piensan ya en comprar para la cena y tenemos que ir de compras al mercado. Me gustaría que compartieras, y aquí viene lo chabacán, vamos al mercado de la fiebre. De antemano, gracias y pasa buen domingo. Imagínense, después de volver, viene el mercado. ¡Ay! A mí me encanta ir al mercado. Me suben la autoestima. ¿Qué va a querer, corazón? ¿Qué le pongo, mi amor? Y de allí no me bajan. Vamos al mercado, vamos a mirar a las lindas chicas que van a comprar. Vamos al mercado, vamos a mirar a las vendedoras. Están. Me fui de compras al mercado y vi sentada en un rincón una vendedora hermosa con su canasto de camarón. Me pidió que le comprara, comenzando a coquetear. Con sus ojos y sonrisas me quería enamorar. (Risa) papaya y me dijo: ¡a la para, mi haber! La muchacha quería bananos, pero no los podía encontrar. Yo la tomé de la mano y le enseñé dónde buscar. Vamos al mercado, vamos a mirar a las lindas chicas que van a comprar. Que va caliente. Aquí le tengo su dinero de cera, más 8 maravillas japonesas. Y para su suegra también le tenemos a otras coronas. Me da un tiempo de comida, niña. No, ya es mucho, no. Empezó pagando bien y hoy ya ni se asuma. ¿Qué le pasa, niña? Y mora, chipilí, orégano, hierba buena y flotizote. En esa su canasta roja, mi Sergito. Así me dice. Y va a querer de lo mismo. La canción de la fiebre amarilla, que vamos al mercado. Bueno, aquí estamos con los mensajes. María Isabel Morales nos escribió: buenos días, Sergito y su gran fanaticada. Por favor, programe una bella canción que siempre me recuerda a mi mami. Volver con Carlos Gardel, muy agradecida y tenga un lindo día. No la puse con Gardel, pero sí la puse con Estrella Morente, que le sirvió de base para que menease la boca Penélope Cruz y quedara bien en la película Volver. Aida Mengíbar: buenos días, espero, este fue otro, me mandó uno por un lado y otro por otro, ¿eh? Qué bien. Espero que me pueda complacer con una canción que no sé cómo se llama. Me parece que es de los Christian. Dice así: como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Ajá. Con le roi mash, con Galilee. Original de Sheila. En francés. Les rois mages. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. J'ai. Je te suivrai, où tu iras j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Los Christian de Santana la cantaron así, con una traducción que se acercaba bastante. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Como Colón con sus tres carabelas siguió la luz del sol con bella aspiración. Los reyes de Galilea, los reyes de Galilea, le roba más como los reyes que en Galilea, no es de Galilea. Wow, Gallardo, ya estás inventando. Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Gracias por acompañarme. 1900 ayer 22 23 01 72, ese es el número de contacto. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. ¡Abuelita! ¡Es un mensaje de mis papás! Diles que se abriguen bien. ¿Quieren saber si ya fuiste a traer la remesa a Cusca? Déjame escribirles. Sí, hijos. Muchas gracias. Tus remesas familiares Cusca las puedes recibir fácil y seguro en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Llama al 2221-3333. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Llegó Red Week Claro, un fin de semana con grandes descuentos, hasta 45% en smartphones y equipos. No te quedes sin estrenar y aprovecha hasta el 16 de diciembre en Metrocentro San Salvador, octava etapa. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Venga a EPA este 15 y 16 de diciembre y aproveche 20% de descuento al reportar sus compras con sus tarjetas de crédito de Banco Promérica, solo en EPA. Ven a Maxi Despensa y ahorra más esta Navidad. Gaseosa Pepsi, 3.3 litros, 2-pack a $2.85. Pollo rostizado, unidad a $3.99. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Aquí Sergio Gallardo, de aquí hasta el mediodía con 1900 ayer, el baño dominical de neuronas. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Navidad, para seguir navideño, usted quería solicitar los vientos de Navidad de la Vía Láctea. No, de la fiebre amarilla. Ah, de la fiebre. Sí. No, y el niño del tambor de Joan Jett. Ah, no, hombre, no te pongas goloso. Yo soy el Grinch. Yo soy el Grinch y no pongo música de Navidad. ¿Qué te parece? Solo a la Mariah Carey pongo, porque es la única. La Mariah Carey. Bueno, ya te voy a poner la canción de los... Tengo un llamadito a la gente de tío que nos han dejado sin internet y sin cable aquí en San Jacinto. Ah, no te creo. Ojalá que escuchen, ¿no? Desde el viernes no hay. Wow, eso sí que es drástico. Bueno, pues llamado sí, entonces. Gente, para cobrar, pues sí, sí, va a tiempo, va. Pero pues sí que se acuerden del consumidor, va. Tenés razón, lo más importante es el servicio al cliente. Sí, ojalá que gane Santa Tecla, va. Vaya, pues. Sí, Lucho, pero por solidaridad con los pajarillos. Ahora hay nuevas camisetas, fíjate, que tienen la mitad águila y la mitad tecla. Hay otros que tienen la mitad faz y la mitad tecla, porque aparentemente todo el mundo va contra la alianza. Sí, aburre, ¿verdad? Bueno, pues cuídate mucho. Feliz día, Sergio. Vaya, pues igualmente. Feliz Navidad a todos. Ahí nos vemos. Mes de diciembre. Bueno, en el mes de diciembre nació una figura mítica también. Otro de los genios que tenemos programados para hoy. Era horrible. Tan horrible que le decían cara de foca.

La película que impulsó el movimiento disco y lo llevó a la cima. Éxito en taquilla también. Año 1977. Mes diciembre. El héroe John Travolta con su caminadito raro que hacía al comienzo de la película. Creo que llevaba en una mano un bote de pintura. Tony Manero. ¡Ay! Caminando como barco, así de un lado para otro. A tiempos aquellos, 77 fue. Fiebre de la noche del sábado, la canción, la película que catapultó a los Bee Gees, ¿qué estoy pensando, madre mía? Estoy pensando en que qué se ha hecho esa muchacha tan guapa que bailaba con Tony Manero, que pues ya no se le supo nada más, se hizo cantante. Hizo 3 discos, nunca pegó, así de decir, qué bruto, Karen Lynn Gurney. Terminó como profesora de arte dramático y también en los 90 hizo pequeños papelitos en películas, pero de ella, de Karen Lynn, no hubo nada similar a lo que ella vivió en la noche, la fiebre de la noche del sábado, sí, Saturday Night Fever. Esa mero, estrenada en diciembre, como hoy, pero de 1977, cuando usted pasaba con su pareja toda la semana ensayando los pasos que iba a ir a hacer a la disco. la recuerdo bailando con su vaporoso vestido a la Karen Lynn, que ahora que me acordé, la última vez que la vi fue cuando la película cumplió 30 años. Ella anduvo promoviendo la película, como que sin necesidad de promoverse. 30 aniversario. En la época en que usted andaba con sus zapatitos plataforma. Esta era de las que se bailó también bastante en los concursos organizados por la disco Stratos, que quedaba ya en el Balam Kitse. Formando parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, que cambió la manera de ver la vida en a fines de 1970, de los 70, en el 77. Increíble. Digo increíble porque ya les voy a contar. Increíble las disco con las luces estroboscópicas, aquellas pelotas que se llamaban las disco ball, estaban encima de la pista y daban vueltas y reflejaban todas las luces que venían de arriba y también las que venían de abajo, porque la pista, si no tenía lucecitas abajo, no servía. Y los pantalones de campana, camisas cuello en B, además del uso de plataformas. Y de eso hace ya bastante tiempo, 1977. Y comienzo así y termino así. O digo, termino como comienzo. Acordé. acordándome que mi hermanita menor ya se me hizo vieja porque yo la llevé por primera vez a una disco cuando esto se puso de moda. Mis papás no la dejaban salir y yo me la llevé, ya tenía como 14 años. Me la llevé a Stratos, era la que me gustaba, lo único que tenía que tener cuidado para no irme en los hoyos que había en la pista. Bueno, cerca de la pista, en donde había mesas. Disco a la que cuando estuvieron aquí los Tavares, allí se fueron a rematar la noche. Sigamos en los 70, diciembre 1976. Cambuya, porque después del álbum de la ópera, Queen lanza A Day at the Races. Salió a la venta un 10 de diciembre de 1976. Somebody, somebody, somebody, find me, somebody, find me, somebody. Otro de los grandes éxitos de Queen, Somebody to Love, alguien a quien amar, que estaba incluida en el disco que se llamó A Day of the Races, que salió a la venta un 10 de diciembre de 1976, vendiendo solo en los Estados Unidos 2 millones de copias. Y ya que hablamos de vender, resulta que Queen, la última vez que vi con su película Rapsodia Bohemia, está increíble, porque la película costó 52 millones de dólares. Y ahorita, por el momento, sin contar este fin de semana lo que recauden, lleva ya en taquilla 609 millones de dólares. ¡Qué friolera! 1900 ayer. Las 10:28 son ya. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Antes se llamaba Iti, ahora se llama Inti. Pero gente que tenía todavía el nombre de Iti, el Instituto Técnico Industrial, ¿es verdad? Sí, así es. Están celebrando, o quieren celebrar, ¿cuántos años? Fíjate que el otro año celebraríamos en 40 años de habernos graduado, ¿verdad? Pero nosotros la fecha de referencia es la fecha en que entramos a primer año de bachillerato, que fue en enero de 1977, que nos conocimos todos en el grupo, y pues gracias a Dios mantenemos un grupito ahí de al menos 12 personas, ¿verdad? 12 compañeros que siempre nos estamos reuniendo, y esta vez queremos ver la posibilidad de que se nos agreguen más compañeros que no hemos podido contactar por alguna razón o situación, que se han ido al extranjero. Entonces ahora quieren usar a 1900 ayer como que si fuera una bola de nieve para causar una avalancha y que lleguen más. Así es, para aquellos compañeros que tal vez nos están escuchando o que tienen alguien que tenga algún vecino que salió en el año 79 de bachiller del ITI, de la especialidad eléctrica de la sección A, pueden avisarle o ya estar enterados de que nos vamos a reunir este sábado 22 a las 2 de la tarde en el Sombrero Azul. ¿Este sábado? Este sábado que viene, okay. Sí, 22. Muy bien. Ahí vamos a estar disfrutando de la música de 1900 ayer, ¿verdad? Con la vieja fiebre. Así es. Con la mera fiebre. Así es, así que cada vez que tenemos así un evento especial ahí con los compañeros, pues siempre buscamos ese lugar, porque la verdad que la música y el entorno son bien adecuados para... Entonces, mira, repitamos, ¿qué promoción es? Es la promoción del año 79 del Instituto Técnico Industrial. Pero eso sigue solamente en una especialidad, no es a todos los... No, es de electricidad de la sección A, pero cualquiera de otras secciones, pues, que nos recuerde a nosotros. ¿Verdad? Puede llegar y no se le va a tirar la bola negra, ni se va a hacer la ley del hielo. Por ejemplo, a William Conde, al Gato, al Secorrauda, entonces ahí están cordialmente invitados, pues, para que podamos... ¿Y tienen página en internet? Fíjate que no, hemos subido algunos videos, ¿verdad? ¿En las páginas personales? Sí, son videos de reuniones, tenemos fotografías del pasado. Bueno, a mí me gusta editar videos, entonces he hecho una recopilación de fotografías, ¿verdad? Del ayer y ahora, unas memorias, unos homenajes a algunos compañeros que ya lamentablemente ya fallecieron, dos que fallecieron en la guerra, que fueron asesinados allá en la década de los 80, pero ahí les dejamos su espacio a ellos y siempre los recordamos con cariño. Somos un grupo muy unido, te digo, nos estamos reuniendo frecuentemente, nos mantenemos en el chat, ¿verdad? Pero queremos ver la posibilidad de que podamos llegar a los otros compañeros que no hemos podido, lamentablemente, contactar con ellos, ya sea en el extranjero o aquí en El Salvador, pues. Ok, entonces ya está hecha la invitación y ojalá que nos sirvan de postes varios que conozcan a gente de esa promoción para que les avise, ¿oíste? Sí, sí, se los vamos a agradecer mucho. Vaya pues. Gracias, Sergio, por la oportunidad. No, hombre, con todo gusto para servirte. Bueno, y si a usted le gusta, bueno, aunque no le guste el cine, esta es una de las películas que creo que todo el mundo está obligado a ver, porque fue una obra maestra. Y una obra maestra basada en un bestseller, en un libro que fue muy, muy, muy popular, escrito por Mario Puzo. Sí, Mario Puzo la hizo, también hizo él el guión que llevaron a la pantalla y que se hizo tan, tan, tan famosa para mucha gente, para otra no fue muy, muy agradable, como por ejemplo a Frank Sinatra, porque él se vio retratado en el cantante italiano al cual el padrino, la mafia, le tiene que hacer favores para liberarlo de un contrato. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. Start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Johnny Fontaine se llama en la película el cantante este, con el que se identificó plenamente Frank Sinatra. New York, New York. Tanto que cuando le presentaron a Mario Puzo en una cena, le pegó una gran bandeada que el pobre Mario Puzo tuvo que abandonar el restaurante en donde se habían juntado, porque se dio Frank Sinatra por aludido. Y eso porque Frank Sinatra tenía enlaces con la mafia de Chicago, y dice la leyenda urbana que él era muy cercano a John Kennedy a través de su cuñado Peter Lawford, que formaba parte del clan Sinatra. Estaba casado él con una hermana de Kennedy, y ya van a ver lo nuevo que sale, es que son cada chambre. Y entonces resulta que a través de Peter Lawford se acercó a Kennedy, y Kennedy le hacía el mingo mingo hasta que un buen día le echaron baigón, lo erradicaron, y Frank Sinatra, furioso porque había ayudado a hacer campaña para Sinatra, para Kennedy, y a la mera, mera, mera hora, Kennedy lo ignoró. Aunque acaba de salir un libro y ya les voy a contar qué dice ese libro. Estamos acordándonos de Frank Sinatra, que nació un mes de diciembre, 12. A saludos a la Lupita Iraeta, que nació el Día de la Virgen. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Frank Sinatra cantando con su hija Nancy, algo tonto. Y no era muy tonto, sino era un reporte de parte del FBI que puso así en alerta al fiscal general, que era Robert Kennedy, el hermano de Kennedy, que le fue a decirle, hey, mira, con Sinatra no te juntes. Dicen, por un lado, las malas lenguas, que se trataba de... Decían... porque era amigo de Sam Giancana. Y Sam Giancana era un mafioso y entonces iba a ensuciar al presidente Kennedy. Pero hay otra gente que dicen que eso es mentira. Que es mentira y acaba de salir precisamente en este mes un libro. Y entonces dicen que lo que le pasó a Kennedy fue que se enojó porque Frank Sinatra estaba teniendo un affair con la esposa de Peter Lawford, que era la hermana de Kennedy. Así. Y entonces le fue a decir el fiscal general, gracias a la inteligencia que le había dado el director del FBI, un siniestro personaje llamado J. Edward Hoover, que eso sucedía y que entonces mejor pusieran a Sinatra quieto. Y lo que más le molestó no era que tuviera el affair, no que estuviera casada, sino las declaraciones que hizo Sinatra, que dijo, dio a entender que estaba haciendo un sacrificio para salir con ella, para hacerle el favor a la mafia de Chicago. Bueno, gracias a su fama tuvo gran influencia Frank Sinatra, nacido un 12 de diciembre. Esta, su marca registrada. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned

suavecito, suavecito, porque a las neuronas hay que tratarlas así, suavecito, suavecito, despacito, despacito, como decía aquel, y hay que reactivarlas. Espero estar cumpliendo con nuestro deber en este día domingo, que está radiante, precioso, pero con un montón de viento que hace que uno se congele todo. Bueno, démosle gusto al gusto. Gracias por visitarme en 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. También en el WhatsApp. Esta es una para los del WhatsApp. Ahí va, ahí va, ahí va. Blondie. Corazón de Vidrio, cantado por Blondie, primera voz de Daddy Harry. Lo que Maná dice y repite tanto en sus canciones de los pies a la cabeza, aquí lo dice el grupo Exile y lo hizo pegar mucho en 1978. I'm gonna kiss you all over. I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. Have to say a thing.

Ya me llamaron para regañarme porque me dijeron que no era con Cilla Black que la querían. Qué pena. Aquí comenzó. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes. As the trees reach for the sun above, so my arms reach out to you for love. With your hand resting in my, My World, en la voz de Helen Reddy, aquí en 1900 ayer, en donde tocamos la mejor música de todos los tiempos, como dice la difunta, como decía la difunta M80 Radio allá en España. Y hago la aclaración para que después no digan, mire, ese se levanta las cosas, dice que son de él, y después lo, ¿cómo se llama?, lo achican. ¿Cómo pasó con un señor que yo conozco y cuyo nombre no voy a mencionar por pura pena allá en Guatemala? Bueno, vamos a poner un par de comercialitos y cuando regresemos, la araña va a resolver otro caso. Llegó Red Week Claro, un fin de semana con grandes descuentos, hasta 45% en smartphones y equipos. No te quedes sin estrenar y aprovecha hasta el 16 de diciembre en Metrocentro San Salvador, octava etapa. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Identifiquemos ahora. 1900 ayer. Y felicidades a los que están de fiesta. Los de Impresa. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Muy bien, vamos a hacer un par de cosas. La primera, a ver si me contestan en el teléfono. Aló, buenos días. No me contestaron, me colgaron. La segunda, me acaban de llamar y me dicen, mira, fíjate que aquí tenemos una discusión respecto a una canción. La canción se llama Fools Rush In. Va, ok. Entonces, ¿de qué se trata la tal canción? De discutir de quién la hizo. Miren, les voy a contar que para mí la que más me gusta, la versión que más me gusta es la de Ricky Nelson. Fools rush in where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Pero eso no es lo que está en discusión, sino lo que está en discusión es que unos dicen que el que la cantó primero fue Elvis Presley. Fools rushing where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin, so open up your heart and let this fool rush in. Pero antes que Elvis Presley, quien la cantó en 1972, en los años 40, esta melodía, que fue compuesta por otro director de orquesta, Ray Mercer, fue tocada por la orquesta de Glenn Miller. Así que perdieron los de Elvis Presley. Cantó antes de Elvis Presley en los 40 fue Frank Sinatra. rushing where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. I see the danger there. If there's a chance for me, then I don't care. Y antes de Elvis Presley, Rocío Dúrcal también hizo su versión, incluida en una de sus películas. Le puso mucho más. Mucho más, que a nada te amaré. Sin final será la vida junto a ti. Mucho más te adoraré. Y tan inmenso amor te hará feliz. Viviré tan solo para ti. Pendiente de tu amor, mucho más que a nada te querré. Tú ves cómo me quieres tú, pues mucho más. Así que así termina la discusión. Árbitro La Araña. La termino con mi favorita. Who's rushing where angels fear to tread? And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and y aquí todo está concatenado porque le tocan a uno una neurona y va a dar a otra. Por ejemplo, Rick Nelson era de la época de Pat Boone, de Bobby Vinton, de Elvis Presley y también de Bobby Rydell. Y hace un par de días me llamaron y me dijeron, mira Sergio, fíjate que yo tengo buen gusto musical porque dice mi mamá que cuando ella estaba embarazada, me ponía musiquita y una de las canciones que más me puso fue esta. Disculpe que se me olvidó hace un par de semanas, pero ya me acordé, ya iba The Wild One con Bobby Rydell. Be your wings, yeah, yeah. And

Y de Orbison nos pasamos a Bobby Vinton. Brian Hyland la hizo popular en 1962 y Vinton la revivió 10 años después. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, sellado con un beso de Bobby Vinton. Son ya las 10 de la mañana con 26 minutos, lo que significa que estamos entrando ya a la recta final de su programa, que sirve para limpiar las neuronas en el día domingo, que recordemos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Bueno, tengo aquí a alguien que es un gran vendedor, porque me ha pedido una canción. Como obviamente no se la puse de inmediato, porque no se puede, si hay una gran cola y quería que se la pusiera de inmediato, pues entonces no se la puse de inmediato. Sin embargo, insistió y entonces me empezó a dar un montón de datos para que yo le pusiera la tal canción, ¿ok? Entonces digo yo, él quiere oír la canción, y no contento con eso, viene y me da más datos todavía, y me empieza a hacer un montón de comparaciones, y me dice que así como para un montón de gente era Alush Nawal el Jethro Tull de Latinoamérica, en lo cual no coincido, nada que ver. Entonces, La Máquina de Hacer Pájaros de Charly García era el grupo que se identificaba con Yes. Ah, pues me convenciste, ya te la voy a poner. Esto se llama Hiperdencandombe. Quítenle. máquina de hacer pájaros, la banda de una de las bandas de Charly García, Hipercandombe. Muy bien. Y qué barbaridad, cómo va pasando el tiempo. Tenemos años de este ritual, porque por años venimos felicitando a un señor a través de su hija que siempre, siempre, siempre me llama. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Buenos días, Sergio. ¿Cómo te va? Ah, muy bien. Vamos a saludar a tu papá. Y quería ver si me felicitabas a mi papá. Vaya. Que el 9 de diciembre, el domingo pasado, cumplió fabulosos 92 años. ¡Qué dicha! ¡Qué bien! Y sí, entonces... Sí, como te decía, una bendición. ¿Qué hicieron? Queremos darle por tu medio y por el programa, pues, felicitarlo, decirle que lo queremos mucho. Y que, pues, con todo cariño va este saludo, no solo de mí, sino que de Freddy, de todos sus hijos, de Rolando, Luis, todos sus nietos y toda la familia, y su esposa también. Mira, Esperanza de González. Y son miles, ¿verdad? Sí. Como que el sueldo de músico no le alcanzaba a él para el televisor. No, porque solo somos cuatro hijos. Ah, vaya, los hijos son los que no tuvieron el televisor. No, somos así tranquilos también, así como un par de hijos cada quien. Ah, vaya, pero la cosa es que se hicieron un montón. Nos hicimos un montón de los González, entonces le mandamos muchos saludos, muchos abrazos y que Dios te bendiga. Bueno, entonces es ya la costumbre de saludarlo, de decirle muchos éxitos. Y también es costumbre poner la única canción que tengo yo de él. ¿Verdad? No, porque también estaba no solo con Angelito, sino que también con el ingeniero, ¿cómo es? El de La Rosa, el nombre de La Rosa. Pero grabó, no me acuerdo cuál canción. ¿Con Alfaro? Pero también grababa con él, y con Ángel, y en Napolillo también. ¿Y cuál grabó con Ángel? Con Ángel, ella, en las cuerdas. ¡Ay, no me digas! En el violonchelo, sí. Vaya, pues entonces voy a poner un pedacito del trenecito y luego voy a poner ella. Ajá. Dale pues volumen. La polillo. Va. La polillo que te he pedido. Ok. Vaya, entonces dale volumen al radio, ¿viste? Bueno. Vaya, pues muy bien, vamos a celebrar esos 90 y pico. Felicidades, que siga cumpliendo muchos más. Y yo lo quiero seguir a usted felicitando. Él grabó esta. Hoy todos a gozar este sabroso ritmo. Ven, mi chiquita, a hacer el trenecito. Y si lo aprendes tú te gustará bailarlo. Ven, mi chiquita, a hacer el trenecito. Chiquita, ven que yo puedo enseñarte mucho. Y puedes aprender el baile del trenecito. Entonces ven aquí y hagamos el trenecito. Esto te gustará a ti. Ven, mi chiquita, salta, salta. El trenecito bailará conmigo. Hoy todos a gozar este sabroso ritmo. Come on, baby, tú de loco. Y se hacía trenecito, se hacía una gran cola, todos agarrados de la cintura. Chiquita, ven que yo puedo enseñarte mucho. Y puedes aprender el baile del trenecito. Entonces ven aquí y hagamos el trenecito. Esto te gustará a ti. Ven, mi chiquita, salta, salta. El trenecito bailará. Y se bailaba así haciendo cola. Y había un pasito a la derecha, dos pasitos a la derecha, un pasito a la izquierda, dos pasitos a la izquierda, uno para adelante, otro para de regreso, otro para atrás. Y luego a seguir haciendo, hacer el trenecito. Y ahí está la otra que grabó con Ángel Gutiérrez. Felicidades. Y que siga la alegría allí, en la familia González. Ella tiene los labios de caramelo. Ella busca en mis ojos una razón. Ella extiende sus brazos mirando al cielo.

tal vez yo lo compré ya muy tarde, porque yo desde mudanza y acarreo, ya me acordé, los vendían en cassette también en esa época, sí, en cassette. Bueno, recordemos que un 14 de diciembre, en 1980, estaba fresquecita la muerte de John Lennon. Entonces Yoko Ono decidió hacer una vigilia, y la vigilia iba a durar 10 minutos. El punto de reunión, el punto de encuentro, fue el Parque Central de Nueva York, y eso en memoria de John Lennon, que había sido asesinado 6 días antes por Mark David Chapman. ¿Que cuántos balazos le tiró? Pues le tiró 5, de los cuales pegaron en el blanco 4 y otro fue a dar a la pared. Y por eso es que el chavo este todavía está metido en la cárcel, porque fue condenado. Le dijeron, mira, vas a estar mínimo 25 años, máximo toda tu vida. Por el momento, 10 veces le han negado la libertad condicional. Su próxima audiencia para tratar de conseguir eso va a ser en el 2020. Espero que les guste esta versión acústica. Y por esta canción también dice que lo mataron. Ya les voy a contar por qué. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion, too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. Try. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Thank you. Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, dijo que esta era una de las canciones que a él le había inspirado a matar a Lennon, porque decía en su letra: imagínate que no hay paraíso, es fácil si tú tratas, no infierno abajo, solamente cielo allá arriba. Entonces este señor era presbiteriano, algo fanatiquillo, y dijo, ah, no, eso está mal. Y estaba mal también porque ¿cómo es eso que viene el tal Lennon y en la misma canción dice, imagínate que no hay posesiones? Imagine no possessions, I wonder if you can. Me pregunto si tú puedes imaginártelo, no habrá necesidad ni de ambición ni de hambruna. Una hermandad del hombre. ¿Cómo puede decir eso este infeliz, razonó él, cuando él tiene tantos millones de dólares? Así que esa fue de las razones por las que, según dijo después, y le negaron la libertad, Dios había hablado con él y le había ordenado matar a Lennon. Recordando que por estos días, en 1980, la niña Ojo, Yoko Ono, le organizaba una vigilia. Y desde que se la organizó, una vigilia en Central Park, siempre por esta fecha, se organiza, se lleva a cabo ya tradicionalmente. Bueno, hemos hablado hoy de Glenn Miller, entre otras cosas, y resulta que se nos había olvidado mencionar que un 15 de diciembre él desapareció. Partió en un avión, él era mayor, lo acaban de ascender a mayor. ¿Por qué? Porque él tenía una banda y durante la Segunda Guerra Mundial anduvo del tingo al tango, dándole música a los soldados, y entonces por esos méritos lo hicieron a él mayor. Después de que París fue liberada, en la Segunda Guerra Mundial, Y usted me va a decir, ¿qué es eso? Generalmente, si son milenios, ¿no sabe lo que es la Segunda Guerra Mundial? Bueno, vaya a Google, ahí ponga Segunda Guerra Mundial. Va a encontrar muchas cosas interesantes. Bueno, pues, entre esas cosas, el Glenn Miller, después de que París, que había estado ocupado por los nazis y que dio pie a muchas películas, los nazis siempre de malos, es que siempre el que gana es el que se hace el bueno, así cuando los indios los mataban los del ejército confederado, entonces, como había ganado eso la guerra, ellos eran... Bueno, total, Glenn Miller desapareció el 15 de diciembre de 1944 en un avión que había partido, iba a París a organizar una serie de conciertos posguerra y ya no se supo más de él. Dejó grandes cosas como, por ejemplo, esta, que se las presento en versión de Eumir Deodato. Se llama Serenata a la Luz de la Luna. Si usted es milenia y tampoco sabe lo que es una serenata, búsquelo en Google, lo va a encontrar divertido. Le va a decir, un guanaco medio loco metido en un taxi chiquito, Toyotía, que le cobraba 5 colones la carrera, y ahí metía al trío, que eran 3, para ir a tocar canciones de amor. En realidad es rico ser milenia porque antes uno que no era yuppie o lo que sea, tenía que gastar en ramos y arreglos de flores. Hoy se agarran una imagencita y se la mandan por WhatsApp y asunto resuelto. Si quieren dar serenata por el mismo WhatsApp, le dicen ahí te va una de Maluma. Bueno, con la serenata a la luz de la luna me marcho. Gracias por haberme acompañado. Ha sido domingo de remozar neuronas. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Gracias. Is the tree so strong?

y el queridísimo por Jorge Campos, Luis Fonsi. 12 del mediodía con 13 minutos, escuchas Vox FM. Standing here in an empty room, I saw you there, and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how ever left.